Comisión Nacional de Desarrollo Indígena entregó en Coñaripe el reconocimiento de aplicabilidad en el proceso de compra de terreno para el cementerio indígena después de 30 años de tramitaciones. Tras la realización de una ceremonia de notificación en el cementerio indígena ubicado camino al lago Pellaifa, el director nacional subrogante de la CONADI, Álvaro Morales, entregó a las comunidades el documento de aplicabilidad para compra del espacio que es centro ceremonial que comprende el Guillatúe y cementerio de las comunidades mapuches de Coñaripe. La acción es como consecuencia de trámites administrativos y judiciales, el cual se traduce con esta declaración en el inicio de una nueva etapa en el proceso, al reconocer el Estado de Chile formalmente el lugar como sagrado y de significancia cultural, como lo destacó el lonco Pedro Antimilla. Creo que hubo un entendimiento, creo que se logró entender el proceso, que vino en reseña a la aplicabilidad, lo que tiene de la compra de tierra, que pide la CONADI, eso está resuelto, por lo tanto entonces las tierras que están en conflicto, digámoslo así, no se podría vender a otras personas porque la ley lo impide en el fondo. Eso dice la aplicabilidad. El director subrogante de la CONADI, en tanto, señaló que existe un compromiso ante una demanda de 30 años por el complejo ceremonial, que adiciona el factor sanitario, ya que el cementerio actual está colapsado. Ahora, con la aplicabilidad de la reclamación, queda generar los estudios de títulos, tasaciones y adquisición de terrenos alrededor del cementerio. Entonces, como hay que ir quemando etapa a etapa, en este tragún que hemos comprometido de aquí al 26 de septiembre, reunirnos nuevamente con el equipo de tierra, esta vez para poder entregar la lista de los documentos que se tienen que tener para poder realizar el estudio de títulos, que es la primera etapa, identificar a los propietarios, identificar los documentos, ver que esté todo en orden, y sobre aquello luego empezar a avanzar las etapas que siguen. Una de las personas que compró una parcela colindante al sitio ceremonial en cuestión y que está en el proceso, Ana Salomé Castillo, dijo que pese a las afectaciones en salud que tuvo, empatiza más con la espera y demanda de las comunidades, esperando que todo esto prospere. Espero que este hito que se cumple hoy, porque para mí, como digo, fue de 9 años, pero para una comunidad, para ciertas comunidades, más de 30 años. Creo que este hito es muy importante y espero que sea el inicio, como decía el director, para que pueda fructificar en la recuperación de sitios ceremoniales, sobre todo. Según se informó, hay 3 dueños que aprobaron la venta, proyectándose un proceso de compra rápido que restaure y genere una convivencia sana entre quienes habitan y quieren ejercer sus derechos culturales, espirituales y de dignidad para enterrar a sus fallecidos.